이 순간부터 당신은 듣고. 와카 하와카. Las manos de la locura se iluminan con el color que pesa en el aire del otoño. El ojo del sur iridice y se abre a la llovizna como una amapola. La aldea enciende sus párpados tenuemente al calor de las fogatas. El ave guarda el nombre. Las alas flamean como volutas anaranjadas arrastrando las sombras de los eucaliptos hacia el firmamento. Suelto está, mira sus ojos brillar, mira sus ojos brillar en el desquicio del fuego. Buenas noches, estimados radioescuchas. Esto es Waka Jahuaca. ¿Cómo andan, camaradas? Hola, andate, ¿cómo andas? Tudo bom, todo legal. Familiar, ¿no? Hacía mucho que no lo escuchábamos antes. Sí. Después de más o menos un mes volvemos a hacer un programa juntos. Mirá lo que es la vida. Contanos un poco, andate, porque la verdad estamos medio desinformados. ¿Cómo te fue en tu travesía europea? En mi travesía por Europa, el satélite de Júpiter te referís, ¿verdad? Exactamente. Sí, fue la verdad una experiencia muy interesante, muy enriquecedora, poder orbitar alrededor del planeta más grande del sistema solar. Como les comentaba anteriormente, bueno, se pudo cumplir todo el periplo que iba a hacer. Estuve en la OSA mayor, la OSA menor, cumplí mi sueño de conocer a Aldebarán. Y acá me tienen de vuelta. ¿Morfaste bien? La verdad que se come muy bien en Europa específicamente. La verdad que ahí, mira, fue uno de los pocos lugares donde no pude terminar el segundo plato. Mira, el antipasto me mató. Y eso que vos comes mucho. Así es. Pero bueno, me superaron. Bueno, volvió Andate Meisner con la patria huacajahuaquera. Yo soy Ayusa Damiani. También estamos aquí con el señor Pato Benítez, como siempre. Hola, sí, Pato. Sí, hola, ¿qué tal? Pato es como Nick Mason. Viste que es el único que estuvo en todos los discos de Pink Floyd. Bueno, es como Nick Mason o Ian Pace, el baterista de Deep Purple. Y justamente es el batero de huacajahuaca y el único que estuvo en todos los programas. Porque así es. Por diversos motivos hemos rotado todos menos el narigón. Así que, la verdad, para una medalla de oro, Patín, lo tuyo. Y bueno, firme junto al pueblo. Un aplauso. Hay que aplaudir. Bueno, ¿qué acabamos de escuchar? Acabamos de escuchar Días de Silencio, canción que forma parte del disco Mondo di Cromo, editado en 1983, después de varios miles de días de silencio forzoso en la Argentina. En él tocan los que fueran miembros de Spinetta, de la banda Invisible, Spinetta, Pomo y Machi. El disco fue grabado en simultáneo con el segundo trabajo de Spinetta Jade, la formación que tenía Spinetta en ese momento, aparte con el tercero, Bajo Belgrano, y fueron presentados juntos en el Coliseo en el mismo año, y allí se produjo una histórica reunión de este mentado trío, uno de los más legendarios del rock argentino, que quedó documentada para la posteridad por algún grabador y algún alma caritativa que tomó registro de lo mismo, y hoy se lo puede rastrear en YouTube y algún que otro blog que guarda los audios del recital completo. Muy recomendable también la versión en vivo de este tema. Bueno, estamos en Huacajahuaca, un programa espicodélico por la FM compartiendo 89.7, y vamos a escuchar el tema y ya vamos a una tanda, me parece. Así es. Me parece perfecto. Sí, sí, cómo no. Bueno, vamos a escuchar otra pieza de Luis Alberto Spinetta. A la vuelta de... Ahora escuchamos, sí, el tema, pero... ¿Querés terminar de presentar? Sí, sí, sigamos, dale, dale, sigamos, que tenemos tiempo. En el próximo bloque vamos a escuchar música de Irán y de Nigeria, de los próximos rivales de la Argentina en el Mundial del 2014. Huacajahuaca, si bien es un programa espicodélico, baja tierra y se ocupa de la realidad cotidiana que estamos viviendo a nivel global, que es el Mundial de Fútbol. Entonces ya escuchamos hace un par de programas músicas referidas a Bosnia-Herzegovina, y el día de la fecha analizaremos musicalmente a Irán y a Nigeria. Porque siempre decimos que para saber ganar un rival hay que escuchar su música. Esa es la premisa de Huacajahuaca. Así que nos iremos un ratito a Asia y a África. En un momento nada más. Bueno, antes de irnos a Asia, vamos a escuchar otra pieza, como decíamos, de este músico del Bajo Belgrano, que supo vivir también en Núñez. Una pieza mucho más conocida, que supo integrar el legendario primer álbum de Almendra. Este tema fue grabado para ese disco por primera vez el 22 de agosto del 69, y ahora vamos a escuchar una versión en vivo del 86, ejecutada en el Paraninfo de Santa Fe, que fue sede de varios recitales interesantes por aquellos tiempos, y también varios de ellos, inclusive este, registrados por los grabadores de los asistentes, y hoy pululando por distintos antros de la web. Quizás este track registrado por el propio grabador de Emilio del Güero, si era una de esas, ya que solía grabar los recitales de otros músicos de este modo y también los suyos propios. Así fue como quedó documentada la segunda presentación en vivo de Almendra en el Teatro del Globo por Emilio del Güero. De hecho, en esa grabación casi lo que más se escucha es el bajo. No sé si por alguna razón en particular o simplemente porque lo tenía cerca. Bueno, vamos a escuchar ahora una interpretación bastante distinta desde la instrumentación del original, solo con el piano de Claudio Méndez y la voz de quien también interpretara la versión original, Carlos Emilio del Guercio. Thank you.

خون از بقیه این از تو امروز هم مثل دیروز روز از نو خسته هم از روزای تکراری تو کجایی شبای تو همشون مهدابی روزای تو گرم و آفتابی اینم از روز و شب من تو کجایی این از خواهش من و غرور تو این از ناله من و سکوت تو حرف و روز و همه تکراری ای داد از غم تنهایی تو کجایی بی تو هر روز غروبی دلیره شبای سرد من قطعی ستاره روح آواز تو چنگ شب اسیره ولی اسم تو بهترین ترانه حیف از روزایی که بی تو بودم اون همه شب که تنها موندم دیر اومدی ولی زود رفتی تو کجایی Muy bien, seguimos con el segundo bloque de Waka Jahuaca. Esto que acabamos de escuchar se llama Kiosk. Es un grupo underground iraní, fundado en el año 2003 en la capital del país, que es Teherán. El artista este primero se inventó este nombre, Kiosk, porque quería grabar un material que era considerado inapropiado por las autoridades de la cultura islámica. A esto me recuerda cuando leí el libro de Juan Pablo Villarino, el escritor nómade que hemos entrevistado la temporada pasada, cuando cuenta su estadía en Irán, que era muy grande la censura que se vivía, digamos, que se vive hoy en día. Es una sociedad muy conservadora donde los jóvenes están muy reprimidos, según pinta el panorama, digamos, ¿no? Entonces este grupo, Kiosk, se fue... El que fundó la banda, que se llama Sobhani, un nombre así particular, quizás se pronuncia Sobhani, se fue a Estados Unidos en el año 2005 y allí grabó el que fue el primer disco de un grupo iraní oficialmente grabado en el occidente. Recibió buenas críticas e incluso llegó a estar en iTunes para su compra. Es un grupo, bueno, del tercer milenio y absolutamente exótico, ya que estamos hablando del lejano oriente, de Irán, tierra del antiguo imperio persa, ¿verdad? Uh-huh. Camaradas. Así es. Uno de los imperios, una de las culturas más añejas de la historia de la humanidad. Uh-huh. Y bueno, acá tenemos un grupo que lleva ese nombre. ¿Vos sabés por qué Ciro y los persas se llaman así? No sé, la verdad que no sé. Nunca me lo había preguntado. Porque Ciro fue un... El nombre Ciro viene de Persia y Ciro fue uno de los reyes del imperio persa. Yo supongo que cuando Ciro se enteró de eso le puso ese nombre a su banda, ¿no? Así que bueno, estamos hablando de un país, digamos, en Asia, ¿no? Se aglomeran todas estas culturas milenarias. Digamos, la historia de América es milenaria, pero la de Asia, recordemos que tiene como... América es un poco hija de Asia. Venimos un poco de allá. La humanidad casi. Sí, la escritura, todos los conocimientos que después los griegos lo llevan a un punto quizás de esplendor y lo seguimos viviendo hasta el día de hoy, el legado de Grecia, pero anteriormente a Grecia estaban todas estas culturas, la babilónica, sumeria, los persas, los egipcios. Así que una música interesante. A Kiosk lo escuchábamos recién y tenía una onda medio Bob Dylan. Si uno lo pasa al occidente diría que podría asemejarse un poco a lo que hace Bob Dylan. Y si lo puede argentinizar podría decir que es parecido a lo que hace Kevin Johansen. Sí, yo también lo asocié un poco con Los Rodríguez, el grupo de Calamaro de los 90. Y también me han dicho que, y asentí inmediatamente, mi compañero de banda Gabo me dijo hoy cuando le mostré el tema, parece Dire Straits, parece Sultans of Swing, y tenía razón, ¿eh? Solo que en vez de una guitarra punteando había un violincito. Así que bueno, se llama Kiosk, igual que kiosco, pero sin la O y termina con K, digamos. pero este es el grupito iraní que acabamos de escuchar. Esperemos que no puedan gritar demasiados goles el sábado, porque sería una pena que atrofiara sus gargantas. Así que sigan perdiendo los mundiales y haciendo música. Y ahora vamos a escuchar a el otro grupo, a una música del otro equipo que está en el grupo de Argentina. La curiosidad fue que el partido, no sé cuándo jugó. Jugó Nigeria contra Irán, y justo este programa pasamos a Irán y Nigeria. Ayer jugaron, bueno, mataron 0-0. Dicen que fue el peor partido de lo que va a el único sin goles de hasta ahora. Sí. Así es. Bueno, vamos a escuchar justamente, como bien Patín lo dijo a su manera, un grupo de Nigeria. Igba Alusi, perfecto. Esto es un... tengo que presentarlo porque también me llegó en el verano, estaba en Sao Paulo con Wilsinho y me pasó este disco que es un compilado de rock psicodélico de los 70. Rock fusión, ¿no? Con sí, toda la música negra. De Nigeria. O sea, todas bandas de Nigeria de los 70 de rock psicodélico. Un sonido, ¿a qué lo emparentaron, muchachos? Yo a Carlos Santana, por esa cosa de la fusión de lo afro y del rock. De la raíz con el... Y esos teclados también. Sí, hay que decir que es de la época del 60, más o menos, se nota 60, 70, por el sonido que tiene bueno, como decías vos, andate, a teclados tipo The Doors, claro, así, claro, esa onda. Bastante occidental el sonido que tiene, ¿no? Un rock que por ahí si te decís, no, esto lo hacía Santana, uno puede decir que sí. Sí, en este tema se nota igual quizás lo afro en cuando cantan, porque sí, usan onomatopeyas que no manejamos aquí en Occidente. Así que vamos a escuchar el tema, el de la banda Igba Alusi. Y aparte da la impresión de que mientras estaban grabando el cantante no fue porque se lo comió un león, más o menos, ¿viste? Es algo así. Sí, estaba en el medio del desierto con una guitarra eléctrica y pintó hacer un tema. Bueno, y seguimos con el bloque este de Huaca nomás, así que mándale mecha. Ewo, debe nani, ewo. Welum tem fanwa bobenye, debe nuko, ewo. Akelu nuko, ewo. Opelu nuko, ewo. Anyamili bene bene ge, mekane unwa puta, ewo. Anyamili bene bene ge, mekane unwa puta, ewo. Benege, mekane unwa puta. We'll be right back. Mordino Colombia, va Mordina Bolivia. Imbalance, imbalance we mebu, egu Mordino Colombia, va Mordina Bolivia. Seguimos al aire acá por FM Compartiendo, seguimos disfrutando de este bello programa denominado Waka Jahuaca. en su segunda temporada. ¿Qué en programa? Su onceavo programa. Onceavo programa, a la mierda. Onceava edición, mirá, ya llevamos 25 con esto. Increíble. Y seguimos acá con. Tenemos la novedad de que volvió el muchacho. He vuelto a la tierra después de mi periplo cósmico. Entendí, murió el muchacho. Dije. No, ¿quién murió? Murió el Meisner antes, que se fue antes. O sea, sos otro Meisner, digamos. Como, claro, como Paul. Si Paul lo hizo, porque yo no quise hacer menos. ¿Por qué Meisner no? Contate algo, a ver, para la audiencia, por ejemplo. Sí, porque el tipo vino, se fue allá a Loma del Orto, no trajo nada. Ni siquiera. No traje nada, ¿cómo que no traje nada? O sea, Albert se fue a Córdoba y trajo un Fernet. Bueno, pero vos tenés que entender que en el espacio sideral no hay tantas posibilidades de traer cosas. Tómate, o sea, además yo te traje algo a vos. Un caracol, yo te traje algo a vos y ahora no te lo voy a dar por boquear. Me lo quedo yo. Y eso que dice Benítez y todo, pero me lo voy a quedar yo. Hola, puto. Así que no, bueno, pero vos fijate. No, pero no hablaste nada. Aparte, o sea, estás bronceado, eso es increíble. Y bueno, todos sabemos que el espacio es frío. Pero cuando te acercás a una estrella, las consecuencias son obvias. Aparte del sol, vos estás más cerca del sol que nosotros. Estuve cerca de Aldebarán. O sea, pensá que si el sol te broncea, Aldebarán hace lo propio. Así que bueno, los resultados están a la vista. ¿Qué tal la Rambla? Andate. La Rambla, un espectáculo. El barrio gótico. Ahí va. Bueno. Bueno, lo que vamos. Pará, perdón. Sí. Habíamos escuchado, para la gente que por ahí nos está sintonizando ahora, estuvimos en un bloque mundialista en el que pasamos un tema de Irán y otro tema de Nigeria. ¿Por qué? Porque son rivales de Argentina en el mundial que está aconteciendo ahora en las tierras brasileras. Vale aclarar que la semana que viene habrá un especial brasilero. Toda música del país vecino. Para sus oídos gustosos. Y gustosos. A partir de la otra semana, Waka Jawaka cambia su horario habitual. Mejor dicho, cambia su día. Pasa de los martes a los miércoles a la misma hora, de 10 a 12 o de 22 a 25, pero los miércoles. Así que vamos a estar informando eso por los medios de comunicación que tenemos para tener relación entre nosotros y los oyentes. ¿Cuáles son? Ah, no sé. Nos podés llamar, vamos a empezar por la parte de la radio, que nos podés llamar al teléfono fijo 41. Ah, no, perdón, tenemos un teléfono nuevo. Mirá vos que loco. Al 425. Hay un cartel gigante que dice 4253-0971. Perdón, podemos decir lo siguiente, que la primera persona que llame al teléfono que estamos indicando se lleva un disco de Waka Jawaka de la primera temporada completa, sin cortes comerciales. Ahí tenés, mirá. Tenés que llamar al 4253-0971 y te llevas el CD que compila la primera temporada de Waka Jawaka completa, remasterizada, remixada, sin cortes comerciales. ¿Cómo la ves? ¿Cómo era el teléfono? 4253-0971. Dale, que se van como panchos calientes. Después nos podés entrar a internet y a www.radiocompartiendo.argentinastream.com, que ese es el link de la radio. Ahí nos vas a poder escuchar vía internet. Si no podés podés agarrar el dial y poner 89.7 en FM, si te gusta más la radio. Si no, después tenés maneras de... No sé si está saliendo ahora de por YouTube. Eso no nos dijo. En este momento no. Pero puede pasar. Tenemos una página, no es un dato menor. Se llama wakajawakaradio.wordpress.com. Allí pueden ir descargando los diversos programas que han acontecido en el pasado. Nos pueden enviar un SMS al 15-3791-4857. ¿El Facebook cómo es? El Facebook es facebook.com/unprogramaspicodélico. Si lo querés buscar por URL, si lo querés buscar por nombre de usuario, Waka Jawaka Radio. Esa es nuestra página, allí nos encuentran también. Y bueno... Hoy se cumplen 10 años, caballeros, de un acontecimiento histórico para la historia de la historia humana. Nunca se había percatado la humanidad de que el silencio podía albergar proporciones tan monstruosas. Hoy se cumplen 10 años, 17 de junio de 2004, del silencio atroz más grande de la historia, El día que el glorioso Boca Juniors eliminó a un equipo que acaba de ascender a la primera división del fútbol argentino por penales en su heladera estadio. Y bueno, un día histórico para la ciencia y la física mundial. Porque el silencio puede ser generado por 70.000 personas. ¿No, Patín? No. La verdad que nos estamos yendo de tema, me parece. No, es un tema... Waka Jawaka aborda temas de interés general. Por ejemplo, ahora va a abordar el tema de un guitarrista de Córdoba. Ajá. Bueno, por ejemplo, el otro día conversábamos que dos lugares interesantes para vivir podrían ser Barcelona y San Marcos Sierras. Y bueno, y Spelletta, por supuesto, eso está descontado, ¿no? Hablando de ni vale la pena analizarlo porque ya está se cae de maduro. Y hablando de la serranía, vamos a pasar a continuación un tema de uno de los mejores guitarristas cordobeses que se hayan inventado hasta el día de la fecha. En ello lo segunda a su hermano Lalo, estoy hablando de Daniel Homer, nacido en febrero de 1984, el 24 de febrero, conocidísimo por su trabajo dentro de folclore, junto a Mercedes Sosa, Víctor Heredia, León Gieco y un larguísimo etcétera. Todos aquellos que hayan visto el recital de Cosquín en los últimos años, desde hace un tiempo bastante largo hasta esta parte, o estén conectados con el mundo del folclore, seguramente lo conocen. Y vamos a pasar para mostrar que es un guitarrista bastante polifacético, aunque este tema tiene mucho de argentino, pero tiene mucho de jazz también. Un tema de un disco justamente que tiene mucho de jazz, que es el disco Cordobalgia, grabado en el año 90 en California, 91 en Buenos Aires, y editado en el 2002 por el sello Melopea, de otra persona con la que tocó Daniel Homer, que es Lito Nevia. Así que vamos a continuación con el tema Cordobalgia, de Daniel y Lalo, su hermano Homer. Y después hacemos una pequeña tanda, y el bloque que viene escuchamos y entrevistamos a las vulvas fluorescentes de Viena. Thank you. Transmite LRI 368 Radio Compartiendo. Desde el 89.7 de tu dial. Ahora llegó el momento de informarse. Noticias en Radio Compartiendo. Noticias. Noticias. Economía. Kicillof aseguró que se están dando los primeros pasos para un canje bajo la ley argentina. El ministro de Economía se refirió esta tarde al tema de los fondos buitre en el Palacio de Hacienda. No podemos permitir que nos impidan honrar nuestros compromisos con los acreedores que tienen sus bonos en su poder. Es por eso que estamos iniciando los pasos para realizar un canje de deuda para pagarla en Argentina y bajo ley argentina. Estamos iniciando los pasos. Lo que debe quedar muy claro a todos los argentinos es que el gobierno no tomó esta deuda, no defaultó esta deuda, sino que ha tenido principios férreos que tienen que ver con que la capacidad de pago de la Argentina es aquella que nos permite seguir creciendo. En ese marco, Kicillof anunció que los abogados del Estado irán a hablar con el juez Tomás Griesa para consultarlo sobre sus palabras en torno a que la medida judicial que tomó no empuja a la Argentina al default. Economía. Acordaron una mejora salarial del 28,15% para el personal de ANSES. Así lo informó el ente nacional tras firmar en el Ministerio de Trabajo un convenio paritario de mejora salarial, replicando así el acta acuerdo para el sector público nacional. Un incremento del 16,15% se aplicará a partir del 1 de junio sobre el valor de la unidad remunerativa y todas las retribuciones mensuales, normales, habituales, regulares y permanentes aprobadas. Además, desde el 1 de agosto se otorgará un 12% sobre el valor de la unidad remunerativa y todas esas retribuciones. Turismo. Miles de visitantes vuelven a disfrutar del Parque Nacional Iguazú. El circuito recibió casi 25.000 visitantes en la primera quincena de junio, pese al cierre transitorio del paseo a causa de la crecida del río Iguazú la semana pasada. Los voceros precisaron que, en lo que va del 2014, hubo casi 600.000 personas que visitaron las cataratas. Telam Mundial, Brasil 2014. En el primer turno de esta sexta jornada del Mundial Brasil 2014, Bélgica venció 2-1 a Argelia por el grupo H, con goles de Fellaini y Martens, y descontó para los africanos Feghouli. Al término de este, por el grupo A, y en la ciudad de Fortaleza, Brasil y México empataron sin goles para desazón de los locales. Al cierre de la fecha se enfrentaron Rusia y Corea del Sur, que empataron 1-1 con gol de Lee Keuno para los coreanos y Kersakov para los rusos. De esta manera, el grupo H quedó liderado por los belgas con 3 puntos, seguidos de Rusia y Corea con un tanto cada uno, y cierra Argelia sin unidades. Desde Belo Horizonte, Quique Duplá, Radio Telam. Telam. Quédate ahí, es solo un ratito. Ya seguimos con más. Espacio Publicitario. Una canilla goteando desperdicia 46 litros de agua por día. Hacer un buen uso del agua es responsabilidad de todos. Agua. AISA. Es nuestra. Es para todos. Agua. Todos podemos ahorrarla. Denunciar la violencia institucional es un derecho. La policía solo puede detenerte por orden de un fiscal o un juez si estás cometiendo un delito en el momento. Si sos detenido por averiguación de antecedentes, ten en cuenta que tenés derecho a hacer una llamada telefónica. No te pueden dejar más de 12 horas en la comisaría. No te pueden colocar esposas ni llevar en otro vehículo que no sea un patrullero. Si sos menor de 18, no te pueden llevar a una comisaría y tienen que avisarle a tus padres. Si alguno de estos derechos no se cumple, comunícate gratuitamente al 0800-222-5262 o entra a www.defensordelargaa.org.ar. Defende tus derechos. Defensor del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Sumate a la agenda cultural de Radio Compartiendo. Si querés difundir tu evento gratuito o a la gorra, anuncialo en la radio. Anuncialo gratis en la radio. Llámanos al 4115-2099. 4115-2099. o mandanos un correo electrónico a radiocompartiendo@fundafar.org.ar. Radio Compartiendo. Radio Compartiendo, una radio con oídos. Hola, ¿seguís ahí? ¿Seguís ahí? Ahora seguimos con más radio. Comunicate con Radio Compartiendo. 4-115-2099. proximidades de la bahía de San Borombón, un grupo de temerarios pescadores de mareas bravas encontró flotando mar adentro una canasta con una pequeña niña de jopo prominente aullando dentro. En la misma había un pequeño violín y una nota corrompida por las olas, que en una cursiva gótica dejaba leerse el nombre de Selva Lila. Una vez de regreso en el puerto, los pescadores intercambiaron a la niña con un joven adiestrador de caracoles y ostras a cambio de 12 medidas de ron cubano, pero creyeron conveniente conservar la canasta. 2 años más tarde, la niña ya reproducía toda clase de melodías marinas con su pequeño violín. 10 años después, compartió escenario con la Filarmónica de Berlín. Durante el verano de este último año, Selva Lila fue condenada a unirse a la Orquesta de Bulbas Fluorescentes de Viena, como pena por haber sido detenida conduciendo bajo los efectos de una antigua infusión alucinógena cuya receta proviene de las tribus aztecas. Hola Selva, ¿cómo estás? Hola. ¿Qué onda? Interesante biografía. Espectacular. Ah, es muy larga. Envidiable. Y además de todo eso, Selva es mi compañera de orquesta, así que la saludamos. Ay, aquí. Hola, no sabía que era vos. ¿Cómo estás? Hola Selvi, ¿todo bien? Bien. ¡Feliz cumple! ¿Cómo? ¡Feliz cumple! Ay, muchas gracias. Es su cumpleaños de verdad. ¡Feliz cumpleaños, Selva! Es su cumpleaños, sí. Y así que bueno, te cantaríamos el feliz cumpleaños, pero somos muy desafinados. Y hoy ya en la orquesta que nos vimos ahí en el ensayo, ya te tocaron 80 tipos el cumpleaños. Ay, así es verdad. Ya... Sí, un gran privilegio, la verdad. Fue suficiente. Está suficiente, no me canten más el feliz cumpleaños. ¿Estás ahí en familia celebrando sí, a full? Estoy acá con las bulbas. Ah, mirá, buenísimo. Así que sí, buena onda. Bueno, buenísimo. ¿Ahí escuchando Waka Jahuaca a pleno? Sí, en realidad más o menos porque se nos tildó la compu. Así que, a nosotros así también. Así que nuestro único contacto real con la compu es está bien. El mío charlando con vos. Está bien, porque además ustedes son de San Miguel. Sí, de San Miguel. Entonces se complicaba un traslado en carne y hueso a Quilmes. Claro. No, era mucho. Dos, tres horas de viaje. Sí, aparte ni hay trenes tan tarde. Claro, claro, así que... Claro, y la señal de la FM compartiendo no llega tan lejos. No, no llega tan lejos. Pero bueno, estamos comunicados a través del cosmos. Ahí empezó a sonar la radio. Impresionante, te vas a escuchar a vos misma. Sí. Bueno, Selva, sí. ¿Cuántos cumplís? 20. ¿20? Sí. Ah, mirá. Increíble. Uh-huh. ¿Y querés contarnos un poco cómo fue lo de la Filarmónica de Berlín? Dentro de la banda soy una de las más nuevas. Digamos, como que la banda primero la formaron con el guitarrista. Es más, ni siquiera me acuerdo mucho, así que voy a llamar a uno de los representantes más antiguos. ¿Tú qué? Ahora te doy. Bueno. Igual, Selva. Hola. ¿Cookie? Sí. Ah, un gusto, ¿qué tal? ¿Cómo va? Hablas con Álvar, Andate, Meisner y Pato de Waka Jahuaca. Ah, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Che, ¿están comiendo bien ahí en el cumpleaños? Sí, estamos acá todos juntos, tomando un vinito. ¿Buen vino? Más o menos. Bueno, buenísimo. Selva nos pasó con vos porque dijo que eras el indicado para comentarnos un poco de qué se trata esta orquesta. Me mandó al frente, así. Así nomás te tiró. Ante 15 millones de personas que tenemos de audiencia. Sí, dijo que para hablar de la Orquesta de Bulbas Fluorescentes de Viena, usted era la persona más propicia, más indicada. No sé, me parece que exageró. Pero a ver, algo capaz que se puede contar. Nosotros acá hemos leído unas biografías muy suculentas. Por ejemplo, que Selva fue encontrada en una canasta. Ah, sí. Y que... por ejemplo, también hay un hijo de astronautas, es decir, es un grupo bastante interesante, ¿no? Sí, claro. Sí. Hay un híbrido musical de cabeza rimboideal y huesos de titanio. Ah, sí, el tecladista, sí. También está la primera actriz porno uruguaya. Nuestra cantante. Muy bien. Desespera. Ex líder de la revolución turca. Muy bien, bueno, ¿de qué se trata musicalmente la orquesta? Sí, musicalmente más o menos lo que se escucha, ¿no? Es, no sé, algo medio raro, medio, no sé si es música o qué, pero es algo que nos juntamos a tocar y hacer. Si lo definís en dos palabras, ¿es medio raro? No, en dos palabras es rock tamal. Exactamente. ¿De qué se trata el rock tamal? Sí, el rock tamal es algo difícil de explicar, me parece. ¿Pero está bien o está mal? Y es como suena, ¿viste? Claro. Está mal. Rock está mal. ¿Pero porque está medio mal? Y yo creo que sí. Bueno, pero... Bueno, yendo a por ejemplo... Estamos escuchando ahí de fondo el tema. Acabamos de escuchar el tema. Juan. Sí, Juan. Y... Por ejemplo, ¿qué bandas podrían mencionar como influencias del grupo? Y yo creo que Frank Zappa podría ser una influencia. Artistas como escuchamos mucho nosotros, Hermeto Pascual. Ahí estoy escuchando la radio, va en diferido. Llegás con delay. Hay algo que se dijo hace rato ya. Bueno, lindos monos tienen de referentes. Monos que nosotros admiramos mucho en nuestro programa. Sí, sí, es el título, me doy cuenta. Yo no sabía cómo se llamaba y cuando me enteré dije, uy, qué piola. Claro, viene por ahí la cosa. Sí. Pascual, yo también humildemente desde aquí hemos escuchado, ¿qué otras cosas? Por ejemplo, Crimson, Premiata, el violín le da ese toque también medio de esas bandas que, ¿no? Que, sí, que exploraban por ese lado. También nos gusta, sí. Bueno, a mí, por ejemplo, a mí sí me gusta, pero... Hay de todo, el tecladista ponerle capaz que escucha otra onda, el baterista, cada uno escucha lo suyo, digamos, cada uno tiene su onda particular. Ajá, y de esa conjunción, ¿ustedes son en total 7? Nosotros somos 6 ahora. 6 ahora, opa. Claro, una de las cantantes se fue. Ajá, ¿querés presentar así sucintamente al grupo? O sea, ¿qué instrumento toca cada uno? Sí, te los presento. Están todos acá también, si querés hacer alguna pregunta a cualquiera. ¿Querés que se presenten de a uno cada uno? Bueno, a ver, vengan a presentar. Primero, bueno, te los presento yo si querés. Y después vos al que quieras lo agarrás y le preguntás lo que quieras. Bueno, dale, dale. Tenemos a Austin Zulco en el bajo, ahí se está acercando. Santiago Mancinelli, batería. Selva Lila en el violín y Estefi Pera, cantante. Perfecto. El tecladista Facu no está. Ah, está bien. Siempre llega tarde a todos lados y hoy llegó tarde también. Pequeño palazo. Bueno, y... Bueno, ¿qué puede esperarse de alguien que fue construido por un científico músico loco en el Día de los Muertos, no? Claro. Por eso siempre llega tarde, me parece. Claro. Pues, hubo un tornillo ahí desajustado. Hubo algo que no funcionó. Y, por ejemplo, Selva nos contaba que ella es nueva, pero ¿en dónde, temporalmente, dónde se ubica el nacimiento de la orquesta? Temporalmente, me parece que ¿en qué año estamos? ¿2014? ¿2012? ¿Arrancamos, muchachos? 2012, mediados de 2012. Arrancó. Ajá. Arrancamos batería y guitarra y estábamos esperando un bajista que después fue Steel Zulco y entre todo eso apareció Steffi Pera, ajá, el soprano cantante. Mirá, bueno, y llevan 2 años y han estado tocando ya en... He visto algún afiche, puede ser que tocaron o están por tocar con Humo del Cairo. No, eso al final nunca sucedió. Pero el afiche existió. Pero el afiche seguro que lo hicieron y como ya no... Tampoco lo van a hacer al pedo, entonces lo deben haber puesto, me imagino que no. Bueno, pero... ¿Nos querés contar un poco por dónde han estado tocando? ¿En lugares allá de San Miguel o de la capital? Estuvimos tocando en San Miguel, en Hurlingham, en zona oeste, más que nada, pero... Son como los vaqueros de medio oeste, digamos, están sí, ahí pistoleando por, a full. Por capital ni por zona sur estuvimos, pero tenemos ganas de ir para allá. Bueno, acá, obviamente... Si quieren alguna movida, acá nosotros somos músicos, además de tener este programa, y mal que bien todos tenemos alguna banda con la cual se puede generar una movida. Así que están invitados. El tema es que, claro, estamos en la otra punta del conurbano. Sí, pero igual, siempre se puede ver. Siempre se puede ver, tal cual. Bueno, ¿querés? ¿Te parece que pasemos el otro tema que tenemos preparado y charlamos un rato más después? Bueno, dale. Dale. Muy bien. Vamos, ¿querés presentarlo vos el tema? Se llama El Capo Triste. Ah, El Capo Triste. Y bueno, escúchenlo, no sé, a mí me gusta. Es uno de mis temas favoritos de los que hicimos con las bulbas. Bueno, vamos a escucharlo y seguimos con más bulbas fluorescentes. Dale. Música. Selva, ahí estamos. Hola, sí. Bueno, estábamos escuchando El Capo Triste de la Orquesta de Bulbas Fluorescentes de Viena. Selva, ¿querés contarnos, por ejemplo, quién se encargó de escribir estas interesantes historias personales? Ah, ¿las biografías? Sí. Claro. Bueno, las biografías las transmitió Josema. Ah, no es un integrante del claro, grupo. Claro, Josema es muy importante dentro de la banda. Es como su gurú. Es como nuestro, no sé... El gurú. Nuestro gurú, claro. El Ravi Shankar. Exacto. Bueno, buenísimo, la verdad no nos recabió la banda por usar una jerga así bien actual. ¿Querés contarnos, por ejemplo, si tienen una fecha próximamente? Fechas no tenemos ninguna. Teníamos una y se pinchó. Ajá. Así que nada. Así suele que ocurrir. No tenemos nada. ¿Y querés transmitirle a la gente por qué medios de comunicación pueden encontrarlos en internet, por ejemplo? Bueno, en la Orquesta de Bulbas Fluorescentes de Viena, el Facebook. Uh-huh. Así que nada, nos buscan ahí y... Así mismo. Y estamos dispuestos a tocar. Hay varios temas en YouTube de la banda. Sí, sí, en SoundCloud mejor, ¿qué? Que suenan mucho mejor. Los de YouTube realmente no están buenos. No están buenos. Pero... ahí en la página va en esa cosa. Se pueden, ahí están los temas grabados. Bueno, joya. Que tenemos, así que sí. Y le encontraste. No, le encontraste por Facebook, digamos. Sí, o sea, sí. Su medio de difusión en el que, claro, ponen las fechas es Facebook. Facebook, sí. La así Orquesta de Bulbas Fluorescentes de Viena. Eso mismo. ¿Le encontraste la vuelta a la ecualización del violín que me sí, comentabas? Más o menos. El violín está difícil porque es como que acopla y ese tipo de cosas. Ahora En realidad tendría que comprarme un super mega micrófono o un super mega violín eléctrico o algo así. Claro. Pero bueno, estoy tratando de resolverlo ahora. Resuélvalo. Sí. Porque, sí, la verdad tocar... ¿Cómo? Que tocar en una banda de rock, el violín es complicado por el volumen, el sonido. Sí, como que hay que encontrarle la vuelta. Así que nada, buscando también un poco eso. Buscando a full. Uh-huh, ¿y están componiendo? Sí. ¿En qué etapa planetaria y están? Y ahora temas nuevos, armando temas nuevos, ensayando y exclusivamente otras cosas. Bueno. Pero por eso también hace mil que no tocábamos. Pero claro. La idea es, etapa de acomodación, digamos. Sí, sí, armar nuevas cosas. ¿Y están en vías de sacar un disco o algo así o todavía no? No, la verdad que ahora lo más próximo estamos pensando acustizar un lugar para poder ensayar, básicamente. Sacar un disco y esas cosas todavía no están en nuestros planes más próximos. Como dijo Mostaza Merlo, paso a paso. Claro, paso a paso. Más que nada porque tenemos una multa por sonido fuerte. ¿Cómo? Claro, sí, alguien no quiere bancar. Miren, aceptamos si quiere, plata de cualquier lado. Si quieren venirse hasta Quilmes, está todo bien. A full. Bueno, Selva, ha sido un placer. Bueno. Esperamos tenerlos de nuevo en cualquier momento en Hueca Cahuaca. Sí, obvio. Muchas gracias por el espacio. Pero por favor, gracias por el arte. Acá tengo comentarios de mi colega. No, bueno, muchas gracias. Que termines bien tu cumpleaños. Bueno, gracias. Y que le encuentres la vuelta al violín. Dale. Al sonido, ¿no? Porque al violín obviamente ya la tenés la vuelta. Uh-huh. Bueno, muchas gracias. Nos vemos el viernes, chau. Adiós. Pedro. Un abrazo. Bueno, hasta ahí la comunicación con la Orquesta de Bulbas Fluorescentes de Viena. Vamos a una pequeña tanda. Sí, señor. ¿Y qué tenemos para el último bloque de este Huaca Jahuaca? Para el último bloque tenemos rock progresivo. Metele. Después te la cuento. Después te la cuento. Los viernes en Radio Compartiendo. Bienvenidos a La Noche de Ámbar, un programa con canciones, boleros, poemas. Toda la música que querés volver a escuchar. Comenzaremos a vivir juntos la noche más romántica de la zona sur. La noche de amor. Viernes, 8 de la noche. Disfruta los sábados en Radio Compartiendo. América tiene un corazón. Espacio radial de la colectividad paraguaya que revaloriza las culturas guaraníticas con los condimentos necesarios, noticias, comentarios, la realidad sociopolítica y comunicación con el oyente. E infaltablemente, lo mejor del folclore del Paraguay. América tiene un corazón. Sábados, 5 de la tarde. Disfruta los sábados en Radio Compartiendo. Los invitamos a escuchar Corazón Santiagueño por Radio Compartiendo FM 89.7. No te olvides, Corazón Santiagueño. Venga a robarle mi tierra, crepo de vaina doradas, a cuya plácida sombra. Sábado, 10 de la mañana, Corazón Santiagueño. Hacia el cosmos. Hacia el cosmos. 22 horas. Hacia el cielo. Jueves, 22 horas.

Bueno, acabamos de escuchar el tema Eucaliptus del grupo Odín, que como acabamos de decir, es el dios más importante de la mitología nórdica y a su vez da nombre a una banda de rock progresivo, ¿no es así? El Pato Benítez. Así es, surgida en Gran Bretaña, pero con residencia en Alemania, y estaba compuesta por miembros no solo británicos, sino también alemanes y holandeses. O sea, una mezcla bastante una interesante. Mixtura. Aparte de mezclar músicos holandeses y alemanes, ¿no? Siendo británico. Tiene un sonido más parecido a los comienzos de Deep Purple, a Atomic Rooster. En particular este tema me parecía más a otra cosa que, sí, a, justo que a Deep Purple. O... No ilustra lo que es por ahí la beta más importante del sonido de la banda. Nosotros acá le encontramos reminiscencias de Crucis. Evidentemente toda su infancia se la pasaron escuchando a Crucis. Sí, a Pino Marrone. Particularmente. Es su máximo referente y bueno, se ve reflejado en este tema. También se podría decir un poco Camel. Uh-huh. No. Bueno, la banda estaba formada por Jeff Beer en los teclados, Ray Brown en el bajo, Stuart Fordham en la batería y Rob Thirlstall en la guitarra. Una banda interesante del género británico, que no tan conocida capaz. No, es verdad. La banda solamente editó un disco en 1971. Así que lo poco que tuvieron, nosotros te lo pasamos acá en exclusiva por Waka Hawaka. Le mandamos saludos a Maylen Cabezón, que nos ha escrito en nuestro Facebook. Les recordamos que sigue vacante un CD de Waka Hawaka para la primer persona que llame al teléfono 4253-0971. Todavía están a tiempo. Hasta las 12. Hasta las 12. Y bueno, ¿con qué vamos a cerrar? Mirá, este plato musical de hoy. Quizás no te enteraste porque estabas de viaje por la estratosfera, pero el último Waka Hawaka, el del martes pasado, fue clausurado, mejor dicho, para que no se malinterprete, fue cerrado por el tema Cygnus X1 de la increíble banda de rock progresivo Rush, de Canadá. Y resulta ser que este tema, Cygnus X1, está dividido en dos partes, las cuales está una en un disco y otra en otro disco. Nosotros la semana pasada escuchamos el libro 1, o la parte 1 de este tema, que está en el disco The Voyage, o El Viaje. Y hoy escucharemos la continuación que la banda editó en el siguiente disco, llamado Hemisferios. Es un tema de puro rock progresivo, de más o menos 18 minutos de duración. Muy progresivo. Una reliquia. Hay que decir que lo del libro viene porque el título del tema es ese, ¿no? Lo están como divididos en libro 1 y libro 2. El tema consta de 6 partes, es decir, es un solo track, pero formalmente ellos mismos en la edición del CD iban diagramando las, o te explicaban cuáles eran las partes. Consta de un preludio, después viene la parte de Apolo, portador de la sabiduría. La tercera parte es Dioniso, que es el que da el amor, o dador de amor. Después viene Armagedón, la batalla de la mente y el alma. Y después viene la parte Cygnus, que es el portador del balance o del equilibrio. Y cierra el fragmento La Esfera. Tiene muchas connotaciones, como vemos, filosóficas. Los tipos leyeron a Nietzsche, evidentemente, y retoman la temática de lo apolíneo y lo dionisíaco tan presente en la cultura griega. Y yo creo que esto es una característica general del rock progresivo, que los temas son elaborados musicalmente y líricamente, o desde sus letras también se abordan temas que van más allá del te vi caminando por la vereda y te tiré un piropo, ¿no? Oh, nena. Claro, o sea, son música y letras con pretensiones. Y este no es la excepción. Este es un tema conceptual de 18 minutos que, tanto musicalmente como líricamente, desarrolla temas de, podríamos decir, profundidad. ¿Por qué no? Arrojamos la piedra. Bueno. Y con esta piedra arrojada y sus ondas expandiéndose por el universo, vamos. Después de este gran vuelo poético, podemos irnos Podemos irnos. Sí, sí, hay que decir una cosa antes de cerrar este programa. Tengo a mi derecha al señor Pesu. Puede saludar a. Buenas noches, a Radio Escuchas. Concurrida en audiencia. Como dijo el compañero, mi nombre es Mariano, alias Pesu. El perro Pesu. Me han llamado perro alguna vez. Peluca, Marian y tantos otros pseudónimos me han acompañado. El Pesu ahora se abrochó la camisa, pero le cuento a la audiencia que debajo de esa de ese look de leñador hay una remera de Nirvana. Es el grunge viviente. Y cuando no estoy tomando mate y escuchando Atahualpa Yupanqui, puede ser. Es el grunge con patas quilmeñas. Un tipo polifacético, lo quieren encajonar. Claro, sí, la etiqueta de grunge. O igualmente trabajo de smoking y con la casaca de Nirvana abajo también. Así que algo había de eso. Lleva el grunge en la sangre, tío. Podríamos pasar un día Nirvana, ¿eh? Sí, es verdad. Pesu, ¿puedes recomendarnos un tema ahora? Nos comentás y... Yo quiero escuchar Nirvana ahora, después de este tema increíble que vamos a pasar. ¿Qué tema puedo escuchar de Nirvana? Primer CD, uno de mis preferidos, Paper Cuts. Ajá. Corte de papel. Recortes. ¿Tendencias suicidas? No. Se dijo acá en Waka Jawaka que el Pesu intentó suicidarse hace poco. Pues, ¿qué hay de cierto? Hay una millones de personas del otro lado esperando a que se aclare el dilema de si el sucesor de Kurt Cobain quería seguir el mismo camino que su mentor, que su antecesor. ¿Cómo va a estar diciendo el sucesor de Kurt Cobain? Bueno, Pesu, contanos, ¿cómo fue el accidente cerebrovascular? Digo... No... Se cayó una botella de cerveza, ¿no? De agua mineral. Y nada, en el intento arriesgado de querer rescatarla, puse mi mano debajo de ella y golpeó igualmente contra el banco de la plaza en el cual me encontraba en ese momento. Y tomando birra en la plaza. Se quebró la botella sobre mi mano y bueno. Dos puntitos en el dedo anular de la mano derecha, cara interna. Es decir, que más que un intento de suicidio, fue un intento de salvación de la vida de una pobre botella. Claro, sí, fue muy humano. Un acto completamente humano y amoroso para con la humanidad. Baco estaría orgulloso. Ahí va. Y Miguel Greenberg también. Hablando de Greenberg, hace unas semanas fuimos gran parte de Waka Jawaka a una charla que dio acá en Quilmes y... Próximamente, si JR lo dispone, tendremos una entrevista con el señor, que según el Pesu es igual a Mella. Pero ya está sonando muy sectaria la charla de Waka, así que vamos a escuchar algo que nos involucra a todos, oyentes, telespectadores y demás burlesques, que es el tema de Rush Cygnus X1, con el cual cerramos el programa del día de la fecha. Recordar que el martes que viene... A las 10, como siempre sale Waka hasta ahora, habrá un especial brasilero en sintonía con el Mundial do Brasil. ¿Qué opinan del Mundial, muchachos, en estos 5 minutos que nos quedan? Un espectáculo. A mí me sorprendió gratamente el Mundial, salvo el partido que le regalaron a Brasil contra Croacia. Y bueno, algunas controversias por el lado arbitral, está interesante. ¿Qué opinás de se han dado unas cuantas goleadas, se han dado vuelta partidos muy interesantes. El fútbol venía en franca decadencia, mucho 0-0, mucho cuidado, y bueno, estoy contento con lo que estoy viendo por ahora. También... No, el fútbol de Argentina no me ha deslumbrado, espero que mejore en las fechas sucesivas. Bueno, yo iba a decir que no me gusta el Mundial, solamente me gusta el torneo nacional porque está demostrando quién es el mejor equipo, obviamente. Y ¿Quién es el mejor equipo? Y River Plate, papá. No, me suena, juega hace mucho en primera. No, sí, es un equipo del carajo. ¿Qué fecha era hoy? Cumplió 2 añitos ahora. Bien. De a poquito van a llegar los 80 que tenemos nosotros. No, volviendo al Mundial, lo bueno que tiene es que hay partidos, hay cruces de países importantes, de potencias que están ahora y no tenés que esperar tanto. Se podría decir eso. Mira, con 8 defensores yo creo que no le ganamos a nadie, muchacho. Perdón, no. Fueron 7, está bien, no voy a ser malo. Eran el arquero, 5 defensores más Mascherano, 7 jugadores defensivos para jugar contra Bosnia. Es inaceptable. Es como tener 3 guitarristas. Es como tener 5 bateristas ahí. No sé cómo, no se puede hacer una analogía, es inaceptable. Es como hacer un tema con base de los Rolling Stones porque no te animás a hacer otra cosa, ¿viste? Hay que jugársela. ¿Qué vamos a hacer cuando juguemos con Holanda o Alemania? ¿No? Perder. Hay que arriesgar un poco más. Un poco más de rock progresivo para la concentración. Mucha cumbia santafesina me parece que hay ahí. Bueno, vamos a escuchar a Rush y nos despedimos hasta el martes que viene. Que será el último programa de Waka emitido un día martes, al menos en vivo. Pasaremos después a los días miércoles. Lo estaremos recordando. Recuerden que tenemos discos para regalar, o sea que llamen. Si pueden ubicarnos vía internet, también háganlo, que se puede charlar. Esto fue Wakaja Waka. Esto fue Wakaja Waka. Nadie toca, ¿no? Este fin de semana. Yo toco, pero ni lo digo porque toco en Villa Devoto a las 6 de la tarde. Así que. El sábado no. El sábado a las 6. No. Bueno, para todos nuestros oyentes de Villa Devoto, comentale. Toco la Orquesta Estudiantil de Buenos Aires, de la cual soy compañero de Selva Lila, violinista de la Orquesta de Bulbas Florecientes de Viena. Y tocamos allá en. Uy, no sé ni dónde es, no la preparé la gacetilla. Una iglesia que se llama Iglesia Transparente, una iglesia evangelista ubicada allá en las lejanas tierras de Villa Devoto, Villa Luro, por allá, lejos. Así que lejos de acá de Quilmes. Bueno, nada más por decir. Nos vamos con Rush y será hasta el martes, ¿verdad, muchachos? Hasta el martes. Hasta el martes que viene. We'll be right back. With the heart and mind united in a single